Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos a este su programa A Sangre Viva. Recuerden, estamos todos los lunes aquí por Radio Cartón a partir de las 6 de la tarde hasta que el cuerpo aguante, casi una hora. El día de hoy, pues, vamos a tener bastantes cosas por hablar, por decir y por regalar, por cierto. Vamos a tener también a un lujo de invitado. Él se hace llamar Sergio Fong, ¿sí? En este plano. Y también vamos a tener una pequeña mención de una cartelera cultural para esta semana. Tenemos unos regalos que constan de, fíjense el paquete del regalo. Hola, por cierto, hola Sergio, buenas tardes, gracias. Sí, el paquete de regalos vienen dos fanzines del ya famoso Los Locos Llegan Solos por parte de Ediciones Barrio Chino. Tenemos también una compilación de rimas y leyendas de Adolfo Bécquer. Vamos a tener también de regalo un número, el número uno de la revista Rayarte de Literatura. Saludos también aquí a Lorena Baker. Y vamos a tener de regalo, autografiado para quien se lo gane, el libro, Los Abrevaderos del Ser o El Vato de que Camina, de aquí del mismo Funk, ¿no? Entonces, empezando, pues, ¿qué tal, Funk? ¿Cómo has estado? Pues bien, Irad, como dicen, machetazo al caballo de espadas, ¿no? Ahora me toca estar del lado de los invitados y pues... Pues gracias por la invitación y aquí estamos para lo que guste usted mandar. Ah, pues muchísimas gracias. Pues empezamos primero con unos comentarios acerca de el autor de esta semana, bueno, de esta semana y del día de hoy va a ser Sergio Fong, pero el libro del día de hoy, la recomendación, es este poemario del conocido Roberto Bolaños, o Roberto Bolaños sin S. Este libro se llama Los Perros Románticos. Si ustedes no conocen nada de Roberto Bolaño, pues la verdad, acérquense, tiene unas novelas muy completas y famosas. Por ejemplo, una de ellas es Los Detectives Salvajes y 2666. No sé, tú, Sergio, que conozcas a Bolaño, ¿qué podrías comentarnos acerca de él? Bueno, pues Roberto es uno de los escritores, de alguna manera, contemporáneos, aunque ya haya muerto. Ajá. Pero que su literatura está más viva de lo que se podía creer, ya que pues se han estado editando nuevos libros, incluso no sé de dónde sacan tantos libros, ¿no? Pero bueno, pues Roberto Bolaños es parte de un movimiento literario que se gestó allá en los 70s aquí en México, que se llamaban los infrarrealistas, ¿no? Así es. Y precisamente la novela de Roberto, esta que se llama Los Detectives Salvajes, pues es la novela pues que va a marcar como un hito, ¿no? Algo antes y después, ¿no? De la otra literatura mexicana o latinoamericana, porque pues él, siendo chileno, vivió un tiempo acá en México y conoció a una bola de escritores que, como todos, ¿no? Creo que al inicio, esto de las vanguardias o de los rompimientos o de las intenciones de la nueva literatura contra lo ya establecido, la vieja literatura o la vieja guardia, pues se trata de romper, de cambiar, de generar otros estilos y todo esto. Y pues creo que la novela de Los Detectives Salvajes, que se suma a otras muchas novelas y a otros tantos escritores, ¿no? Así pero es. Que es parte también de un rompimiento, aquí entendido en la onda de la cabeza de la literatura. Sí. Y de esta república de las letras nacionales, que pareciera que siempre hay alguien que gobierna, ¿no? Alguien que es el presidente de la República de las Letras, ¿no? Que según esto dirige las cosas, ¿no? Exacto. Entonces, pues Roberto, junto con otros como Mario Santiago Papasquear o alias José Alfredo Sendejas, ¿no? Sí. Que era su verdadero nombre, y otros tantos, ¿no? Como Cuauhtémoc y Ramón y otros, ¿no? Hay muchos escritores de esa vanguardia. Así. o de esa corriente literaria que han estado sacando también, gracias a Silva, a un compañero cartonero que tiene una cartonera que se llama La Ratona Cartonera. Muchos de los infrarrealistas han visto a luz muchos de sus libros, ¿no? Sí, de hecho, esta parte de lo que hablabas de los infrarrealistas es algo que pues a mí me llama mucho la atención, sobre todo porque la manera de acercarme a este tema, ¿no? Sí, yo creo que lo primero que leí de esta corriente y de este grupo, pues es precisamente a Roberto Bolaño, ¿no? Y este famoso texto de su Perros Románticos, que así se llama el poemario, y así se llama este texto, ¿no? Que nos habla, y bueno, dice: en aquel tiempo yo tenía 20 años y estaba loco. Había perdido un país, pero había ganado un sueño. Y si tenía ese sueño, lo demás no importaba. Ni trabajar, ni rezar, ni estudiar en la madrugada, junto a los perros románticos. Y el sueño vivía en el vacío de mi espíritu, una habitación de madera, en penumbras, en uno de los pulmones del trópico. Y a veces me volvía dentro de mí y visitaba el sueño, estatua eternizada, en pensamientos líquidos, un gusano blanco retorciéndose en el amor, un amor desbocado, un sueño dentro de otro sueño. Y la pesadilla me decía: crecerás, dejarás atrás las imágenes del dolor y del laberinto, y olvidarás. Pero en aquel tiempo, crecer hubiera sido un crimen. Estoy aquí, dije, con los perros románticos, y aquí me voy a quedar. Pues este va a ser la recomendación de el libro de la semana. Recuerden, Los Perros Románticos. Buscar también otros libros de Roberto Bolaño. Las novelas 2666, así tal cual como está en número. Y Los Detectives Salvajes, que la verdad, los dos. Eso es lo curioso, ¿no? Que, como decía Sergio, esta parte de los infrarrealistas de querer romper lo establecido, pero al final de cuentas se imponen, por así decirlo, en ese momento, por sobre lo demás, y ellos controlan la escena, ¿no? Hasta cierto punto, porque son el foco de, órale, son los subversivos, ¿no? Son los que están alzando la voz en contra de, pero es un poco, creo, hasta cierto punto irónico, el luchar contra algo y convertirte un poco en él, ¿no? Esa parte de estar a la vista, pues, ¿no? De sonar por el trabajo bien hecho que estás haciendo, ¿no? Incluso que tienen su manifiesto, ¿no? Algo que me llamó la atención después de ellos, de los infrarrealistas, es cómo atacan a Octavio Paz, ¿no? Digo, yo, pues que soy asiduo a leer a Octavio Paz y que me gusta mucho, entiendo la parte, pues, en donde están en contra de no, es que es vendido y prostituyó la poesía y la literatura y cómo puede ser posible, ¿no? Pero, pues, recuerden, el poemario, el libro de esta semana, la recomendación es Roberto Bolaño con Los Perros Románticos. Este lo pueden encontrar, por ejemplo, aquí en La Rueda Cartonera. Sí, este libro que tengo aquí es un libro cartonero precisamente y pues tendrá un costo máximo como de unos 50-60 pesos. Igual pueden un día buscarlo o encontrar sus novelas también. Y pues hablando nuevamente de Sergio Funk, él nos viene a comentar acerca de su literatura, tanto poesía como narrativa. Pues, ¿qué nos dices, Fong? Yo aquí les voy a comentar, dentro de los regalos del día de hoy, es un libro de él llamado Los Soberbaderos del Ser o El Vato que Camina. ¿Qué nos podrías decir de él, Fong? Pues un poco tratando de enlazar esto que le llamaban infrarrealismo a la literatura también acá underground de Guanatos o fuera de comercio o digamos que esto de cultura fuera de sitio, ¿no? Sí. Algo que está al margen de lo comercial y que pues se lucha más por la cuestión de la literatura, por la literatura, este camino pues de expresión y de manera de en que se nos da a algunos, ¿no? Otros se les da por medio de la música o del teatro o la pintura, uh-huh. Pero la vida que nos toca es una representación, ¿no? De lo que nosotros asumimos como, en este caso a mí como escritor, y que nos toca vivir y nos toca representar de alguna manera manifestando nuestra literatura, ¿no? Y precisamente yo conocía mucho el movimiento de los infra, también fue a partir de de la búsqueda de la poesía de Mario Santiago Papasquiaro, claro, que la novela precisamente se llama Ulises Lima, ¿no? La novela de los detectives salvajes. Y es un claro retrato, ¿no? De la vida de Mario Santiago, que en la vida real se llamaba José Alfredo Zendejas, ¿no? Y que nos tocaba, te comentaba, porque curiosamente los títulos de sus textos o de sus libros eran un poco largos, ¿no? Y esto que se llama, pues, Los Abrevaderos del Ser, o El Vato que Camina, es también así como una especie de reflejo o de gusto por el rollo infrarrealista, ¿no? Yo conocí la literatura de estos compas, pues gracias a Raúl Silva, que les digo, tiene la editorial cartonera La Ratona en Cuernavaca. La Ratona. Y que es una buena editorial donde han participado muchos de los infras que quedan vivos, ¿no? Ok. Y entonces, pues, mi literatura tiene que ver con eso, con eso que es lo cotidiano, ¿no? La vida que nos toca vivir a ras de piso o de banqueta, y que es un continuo fluir también del lenguaje. Del lenguaje que se habla en las calles, en los barrios y en la sociedad tapatía, ¿no? No es una búsqueda de encontrar otro tipo de lenguaje, sino es un lenguaje que ya está ahí y que es representativo, pienso yo, de mucha banda o de mucha gente que vive actualmente, ¿no? Y en esta sociedad en la que nos toca, pues, cotorrear, ¿no? O vivir. Sí. En Los Abrevaderos del Cero, El Vato que Camina, ¿es exactamente el mismo título o son dos libros? No, es el mismo título, es un solo título. Ajá. Antes se llamaba Los Abrevaderos del Ser nada más. Ajá. Y ahora se llama Los Abrevaderos del Ser o El Vato que Camina, porque es una segunda edición de este libro. Ajá. Y no queríamos que se llamara Los Abrevaderos del Ser también porque no queríamos represalias o alguna jalada que sacaran los editores de Los Abrevaderos del Ser, ¿no? No vaya a ser que te vayas a demandar a ti mismo. Ey. Y te ganes, ¿no? Tengo entendido que tanto Los Abrevaderos del Ser como un chango llamado Hemingway son cuentos, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, desde que afortunadamente tengo el gusto de conocerte, que tienes esa parte, como dices, de cotidianeidad y nos hablas acerca como de esta vida de la calle, ¿no? A mí siempre me ha gustado esa parte de cómo entre pláticas y lecturas uno conoce historia, ¿no? De aquí de Guadalajara y esa otra Guadalajara que normalmente la gente, a pesar de que vive todos los días, no sabe cómo decirla, ¿no? No sabe cómo contar esas historias tan de barrio, tan de compas, ¿no? Tan normales o comunes, ¿no? Y esa también otra parte de pienso y veo que también en algunos cuentos hay referencias a algunos compas tuyos, ¿no? Y eso se me hace muy bueno porque no es como ser aprehensivo así de, voy a contar mi vida, no, sino más bien lo que pasaba en el barrio y nuestra historia, ¿no? Esa parte en algunos libros, ¿no? Sí, bueno, la literatura te hace un paro, ¿no? Ajá. Para trastocar la realidad y aquello que fue una mala onda puede ser una buena onda, ¿no? Como cuando le meten 7 goles al Atlas y tú en un cuento puedes decir que el Atlas ganó, ¿no? Digo, es como ficción, un poco ficción y un poco lo que te gustaría como fuera la realidad también, ¿no? O cómo trastocar pues este sentido de realidad y crear a partir de eso, ¿no? Pero los personajes, como tú dices, pues son los compas del barrio, los amigos casuales o la gente que te topas en un evento o en una cantina, en el Estadio Jalisco, en la Plaza de Toros, en el Tianguis Cultural, sí. ¿No? La onda es como observar, ¿no? Y trabajar con el lenguaje que nos une o que es la parte común o lo que nos comunica, una historia que a la vez refleje también las cosas verdaderas o las netas, pero con este toque de ironía, ¿no? Que nos haga ver también la realidad y reflexionar sobre ella a partir de la literatura y de este lenguaje que es así como divertido, ¿no? También y que nos permite, pues, así como jugar con la realidad. Esa parte de contar las historias, pero al mismo tiempo eso, ¿no? De tocar otro plano y en donde todo puede pasar, ¿no? Incluso hay cosas que siento en algunas historias de cuentos que he leído que son tan digamos, tan reales que uno eso piensa así como, es un simple cuento, ¿no? Pero en realidad pudo haber pasado esa historia, ¿no? No necesariamente con los personajes tal cual, con las acciones así como están, pero esa, pues esa maravilla, ¿no? Que tiene la literatura de fusionar la realidad y la ficción, y que hay un punto en que no sabes cuál de las dos es cuál, ¿no? Sí, bueno. A mí de alguna manera también se me ha dado esto de generar analogías o comparaciones con otros escritores que también digo, bueno, este escritor lo inventó o lo creó a partir de esta historia, ¿no? Entonces esto me permite también hacer una especie de intervención del texto de fulano y retomarlo, ¿no? Aunque de repente hay cuentos que luego yo les quito todo ese parecer o esa intención que tuvo el otro autor y poner la mía, ¿no? Ahí en el libro este del chango llamado Hemingway, hay un cuento que se llama El Azul, que trata sobre un puerco. Ajá. ¿No? Y el puerco vendría siendo como el ajolote de Ajot, de Cortázar. Ajolot, ajá, sí. Entonces llega el momento en que ya no es Cortázar, ya es Sergio Fong, pero está como tratando de ilustrar esta parte estructural del cuento de Cortázar, ¿no? Ajá. Digo, en el sentido de que sé que a ti te gusta Cortázar y por sí, eso sí, lo digo. Sí, entonces es este rollo donde luego dicen al final, los que leen el cuento dicen, bueno, ¿y qué pasó con el flaco, no? ¿Qué pasó? O sea, se murió, se lo tragó el puerco, ¿no? Pues lo mismo pasa en el ajolot, ¿no? Ah. O sea, ya no sabe quién es el que está viendo a quién o quién es el que está estudiando a través del cristal, ¿no? Entonces es un poco eso, porque incluso empieza el cuento diciendo lo que más recuerdo o lo que más me llamó la impresión, o lo que más me impresionó fueron aquellos ojos, ¿no? Así es. Y así es como la referencia a la Holot, que ya no parece nada de la Holot, pero es parte de eso, ¿no? Sí, esa es como más o menos la misma intención y estructura, pero con diferentes imágenes, ¿no? Que nos llevan a sentir que la historia tiene su referencia directa, pero transformado, ¿no? Bueno, pues aquí estamos con Sergio Fong. Pues muchas gracias a aquellos que nos están sintonizando. Recuerden, estamos aquí en A Sangre Viva por RadioCartón.com todos los lunes. Pueden hacernos sus comentarios, quejas, sugerencias, mentadas de madre, imágenes, información, propuestas, ya sea al correo de sangreviva1990@gmail.com o en la página de likes de A Sangre Viva. Pues vamos a seguir en el programa, pero vamos a pasar a nuestra primera canción, nuestra sección musical. Esto es un poco de jazz de John Coltrane. Esta canción se llama Every Time We Say Goodbye. el día que murió María Félix. Pedro estaba muy triste, más triste que un payaso. El día le amaneció erizo. Los 120 centímetros de intestinos le ladraban de jaria. Se había quedado jetón sin haber cenado. De a tiro no traía nada en la panza. Sintió el gruñido de sus tripas. Se estaba autotragando. Ese rugir del motor visceral fue lo que lo puso de pie. Divagaba por la calle, casi a oscuras. Llevaba las manos en los bolsillos del pantalón. Caminaba jorobado, amarrado al frío seco del amanecer, adherido a sus garras. Le ardían los ojos y aún resoplaba por sus fosas nasales ese olor acre a llanta quemada. Su buchaca exhalaba un leve hedor putrefacto a alcantarilla. Pedro nunca se dio por enterado de su muerte. Solo transitaba entre la multitud de sombras. La luna amanecida lo seguía como un globo sobre su cadáver. La ciudad ploma abrió sus fauces. Detuvo sus pasos en el crucero. Allí estaban sus cuates dándole duro a los parabrisas, arrojando bocanadas de lumbre y acostándose sobre vidrios de botellas rotas. Se arrimó para recoger alguna migaja de pan y los restos de algún chesco babadray. El flaco que estaba dormido sobre unos periódicos le tiró de patadas creyendo que era un perro. «¡Ora, pinche flacuras! ¿Pues qué estás soñando?», le reclamó Pedro. El flaco contestó malhumorado. «Pensé que eras un perro y me querías tragar». «Perro no come perro», dijo Pedro mientras enjuagaba la agüita de los ojos. Al flaco lo despertó el trajín de la urbe y pronto la negra le dio la mala nueva. Le informó que Pedro había chupado faros. Su cadáver quedó orillado en el camellón. El cuerpo sin vida estaba hinchado boca arriba a punto de estallar. Tenía un hilillo de sangre en la boca. Entre la negra y el flaco le quitaron los tenis y lo echaron a un costal. Ahora solo esperarían a que pasara el carretón de la basura. Bueno, pues acabamos de escuchar a Sergio Funk con uno de sus cuentos de este libro llamado Un chango llamado Hemingway. El cuento se llama El día que murió María Félix. Este libro lo pueden encontrar aquí en la rueda cartonera, que es Pavo 191. Y pues la verdad, recomendable. Son unos cuentos más o menos cortos. Como comentábamos también, el día de hoy vamos a regalar un libro de Sergio que se llama Los abrevaderos del ser o El vato que camina. También de regalo tenemos hoy un libro de Gustavo Adolfo Bécquer que es Rimas y leyendas. Tenemos un par de fanzines, el número 6 y el número 7 de Los locos llegan solos por parte de Ediciones El Barrio Chino. Tenemos el número 1 de la revista Rayarte. Y pues sigan escuchando, pronto vamos a lanzar la pregunta para ganarse este paquete de libros, revistas y fanzines. Y por el momento vamos a pasar con la cartelera, la pequeña cartelera de esta semana. Pues primero, ahorita como tenemos el tema de la narrativa con Sergio, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Yo quisiera promoverles el taller básico de narración oral, el cual se va a dar en el exconvento del Carmen el próximo 7, 8 y 13 de marzo, ya empieza mañana. Este taller lo que busca es generar cuentacuentos y narradores orales para promover la lectura y sobre todo la parte de la cuestión, escénica también, que es algo que se trabaja. Y la verdad a mí me llama mucho la atención porque es algo que ha estado creciendo últimamente dentro de la ciudad y en diferentes puntos del mundo, porque la cuestión de la literatura, aparte de que se disfruta mucho leyéndola, esto de tener a alguien que está en el escenario contándote algo y el tono de voz, la mímica que realiza y la interacción con el público, creo que es algo que incentiva a leer más, ¿no? Independientemente del tipo de historia que te estén contando, te llama la atención, ¿no? Entonces, recuerden, vamos a tener esta semana el taller básico de narración oral en el Exconvento del Carmen, es sin costo, solamente que hay una como un cupo con previa inscripción. Probablemente si marcan o preguntan, va a haber lugar. Este va a tener en horario de 6 de la tarde a 8:30 de la noche. Recuerden, es gratuito. Y también en el Exconvento del Carmen, no olviden asistir a los miércoles literarios en el Exconvento. En este caso, todo el mes de marzo, todos los miércoles de marzo, se va a tratar el tema de literatura ilustrada. Algo que me gusta del Exconvento del Carmen es que siempre tienen una gama diferente de eventos, ¿no? En este caso, pues A Sangre Viva está un poquito más cargado hacia a la literatura, y pues promovemos esto que son los miércoles de literatura, y en este caso literatura ilustrada. El horario probablemente va a comenzar a las 6, porque su horario de apertura del Exconvento es de martes a sábado de 10 de la mañana a 8 de la noche, y domingos de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Recuerden, también ahí normalmente hay exposiciones en las diferentes salas, o ya sea a lo largo del patio, ¿no?, del Exconvento del Carmen. Tendremos también como anuncio, si les gusta a ustedes leer Shakespeare, en el Cineforo, el próximo jueves 9, va a haber dos funciones. A las 5 de la tarde y a las 8 de la noche va a estar la película de Macbeth, este clásico de la literatura llevado al cine. Recuerden, el Cineforo, Macbeth, el próximo jueves 9 a las 5 y a las 8 de la noche hay función. El costo de entrada es general $45 y $30 para estudiantes con el descuento. Cineforo, recuerden, Macbeth de Shakespeare. Y también vamos a pasar un poquito a la parte musical. Recomendando, en el Centro Cultural Bretón tendrá este próximo miércoles un trío de jazz llamado Jazz Querus Trío, y el jueves tendremos a una banda chilena que se llama Fármacos. Ellos vienen con su propuesta de pop rock. Estos eventos en el Bretón son miércoles y jueves a partir de las 10:30 de la noche. Los dos van a ser con entrada pues libre, sin cover. Y pues pueden llegar desde antes, echarse un buen café, no sé, un baguette, una ensaladilla, y pues esperar a que sea el concierto y pasarla a gusto con unas chelas o unos buenos tragos, ¿no? Vamos a comentar por último también en Casa Mitote. Recuerden, Casa Mitote es este espacio cultural y restaurante de comida prehispánica, en el cual habrá unas charlas nocturnas por parte de este festival que se llama Semadi, que es la Semana del Diseño, que es algo que organiza el CUAD. Y el próximo miércoles habrá una plática acerca de diseño, y este caso es diseño de calzado, de cómo es más ergonómico, más a gusto para el no sé, para la caminada, es una plática de diseño de calzado para todo tipo de actividad, y menciona también que es algo por la parte de que sea más estético, ¿no? Esta charla va a tener una recuperación de $30, pero esos $30 incluye una cerveza y bocadillos. Y recuerden, es el próximo jueves, creo, ya estamos aquí con el dato, es el próximo jueves. Y esta charla se lleva a partir de las 8 de la noche. Entonces, Casa Mitote, Centro Cultural Bretón, un taller en el Exconvento del Carmen, así como sus miércoles literarios, el Cineforo, el próximo jueves, con la película Macbeth, y esta es la cartelera de esta semana. Vamos a continuar aquí con nuestro invitado del día, Sergio Fong. ¿Qué nos puedes platicar, Fong, acerca de vamos a revirarte la pregunta, ¿no? ¿En qué te inspiras? ¿En qué te basas? ¿Cuántos libros llevas? ¿Cuántos libros más quieres publicar? ¿Qué tal es la vida de editor, papá, barista, conductor de radio, no sé, promotor cultural? ¿Cómo le haces para hacer todas estas cosas en la vida y con tan pocas horas en el día? Soy patrón. En todos lados. No, creo que es una manera de de vivirla, ¿no? De disfrutarla, de gustarla. Sí, a veces se complican las cosas, a veces se enciman unas con otras, pero siempre hay modo para pues rolarla y terminar bien, ¿no? A mí me gusta mucho la literatura y también me ha tocado, ahora que, como dices, soy barista en la librería La Rueda y Libros y Café, pues me gusta mucho estar ahí porque llega mucho loco, ¿no? Mucho sí. Compa que escribe o que pinta o que es promotor cultural. Entonces es una vida muy agradable la del barista y la disfruta uno mucho. También pues ahí mismo salió esta propuesta de hacer la Radio Cartón con otros compas como Manjus, Jacobo, el Pavel, Irad, o sea, muchos compas que ya tenían ganas de hacer esto y que como amigos ha resuelto muchas cosas, ¿no? Héctor Orozco, no sé, el Jesús Niño Torres, Elene, Marco Antonio, Gabriel, o sea, mucha raza que ya tenía así como ganas de que estuviera esta radio y pues nada más la llevamos a cabo y gracias a toda esta raza que apoya, ¿no? Y pues sí, también ya casi no soy papá, ¿no? O sea, ya me dejan también esta chance de ser libre, pues también leer, ¿no? Y cuando uno lee y luego también tenemos un taller cartonero, pero también tenemos un taller de narrativa, ¿no? Los martes de 5:30 a 8:00 p.m. tenemos un taller donde vienen muchos compas que escriben cuento y nos permite pues esto de hacer tareas y de estar ahí autocriticándonos y criticándonos y dándonos consejos, pues me permite también estar a tiempo de escribir, ¿no? A veces no hago la tarea y a veces hago doble y en eso andamos, ¿no? Se compensa. Entonces los temas y la vida misma pues nos orilla a seguir trabajando y a seguir escribiendo y pues también sí he publicado ya, no sé, unos 6 o 7 libros y estamos por iniciar otro ya de cuentos, ya darle forma y estamos escribiendo 2 novelas, ¿no? Yo estoy escribiendo 2 novelas y pues espero que unos 2-3 años las termine. Okay. No es tan fácil, ¿no? Como el cuento, pienso que sí lleva más tiempo, más horas nalgas, como diría otro escritor. Y sí es muy muy cansado, tedioso y más trabajo. Entonces, estamos en eso y pues divirtiéndonos también, ¿no? Consiguiendo también a veces espacio para compas que les gusta tocar, que les gusta exponer pintura, para los poetas, para los narradores, o sea, todo, ¿no? Todo lo que tenga que ver con esto, ¿no? Con el arte y la cultura, ¿no? Participar de ello. Sí, pues de hecho así como lo dices, ¿no? Esta parte de siempre buscar darle su tiempo para todo, ¿no? O sea, el trabajo, la creación literaria, la promoción, estar con los compas, ¿no? La familia. Y la verdad, pues creo, a los que nos escuchan, pues es algo, pues digamos impresionante la cantidad ya de libros que llevas, otros que estás trabajando, ¿no? Digo, ¿quién se pone a trabajar novelas simultáneas, ¿no? O sea, yo apenas puedo hacer un poema en meses, ¿no? Y a veces no me atrevo ni a llamarle poema, ¿no? Y ya trabajar novelas de manera simultánea creo que pues es un trabajo bastante grande, ¿no? La verdad, pues... Yo, de lo poco que he leído tuyo, afortunadamente, creo que se nota, pues, el trabajo y siempre llegar al punto de lo que se quiere decir, ¿no? Esta forma de utilizar el lenguaje, pues, que es muy, pues, muy libre, de hecho, bastante libre, ¿no? Como mencionas, el fomentar la desobediencia textual, ¿no? Es un término que siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Esto de torcer el lenguaje y a veces sacar de lo más raro, por así decirlo, algo muy bueno, ¿no? Algo que pues realmente comunica en la literatura y que no siempre tiene que ser de lo más formal o con la estructura más hiperacadémica, por así decirlo, ¿no? Pues no sé, Sergio, ¿qué más nos quieras comentar acerca de, por ejemplo, el libro que vamos a regalar el día de hoy, que se llama Los Abrevaderos del Ser y El Vato que Camina? Alguno de los cuentos que digas tienen que leer este porque quedó bien. Creo que en ese texto viene, bueno, en ese libro, perdón, viene el texto de Tranca Tranca el Atraco. Ajá. Que fue mi primer cuento que publiqué Hace ya como, si decimos que en el 92, ya hace como 25 años. Sí. ¿No? Sí, sí, y sí. Este, pues es un cuento que sigue estando vigente, que es muy interesante, está muy chido, a mí me gusta mucho, y también es parte de las lecturas que yo hice de chavo, que tiene que ver con el realismo mágico, uh-huh. ¿no? Y con esta forma de vivir también la ciudad, ¿no? Que tiene que ver también así con un grupo de compas que pues se dedican al desmadre y un día se les prende el foco de robar un banco, ¿no? Órale. Y entonces la trama está ahí, ¿no? Con esa cotidianidad de quien vive en un espacio de 4x4 y tiene mujer y no tiene trabajo y le hace falta feria. Tiene que estar buscando. Y ajá. Entonces hacer un atraco o robar un banco, en este caso es como una posibilidad de sobrevivirla, ¿no? Entonces es un cuento chido, pero que está dentro de esto que se considera el realismo mágico, ¿no? Por ejemplo, hay autores que siempre manejan construir primero un universo así enorme y luego empezar a situar las historias todo dentro de él, ¿no? Que hay ocasiones en que hay una especie de hilo conductor entre los cuentos o las historias y que pareciera que todo lo que sucede es en la misma ciudad, en el mismo mundo, pero en diferentes, no sé, tiempos, ¿no? Podrías, por ejemplo, tú comentar eso, o sea, ¿todas tus historias pasan en un mismo lugar? ¿O cómo está esto del universo que crea Sergio Funk para plantear sus historias? Bueno, primero sí era como Guanatos, como decir Ibargüengoitia, Cuébano. Ajá, Cuébano, exactamente. ¿No? Entonces era, todos serían Guanatos, ¿no? Sí. Pero ya después sí empecé a ¿por qué no platicar lo que me ha tocado vivir en Vallarta, en Nayarit, en San Luis Potosí, en Guatemala, en, no sé, ¿no? En Perú, en otros lugares, ¿no? Sí. Entonces también trasladar la historia, al final de cuentas, el personaje central es uno y a partir de este transitar por la vida, pues ya después incluí historias que se suceden en el DF, ¿no? O en San Luis Potosí o en Nayarit, como ese el chango llamado Hemingway sucede en una cantina de Nayarit, ¿no? O la reina del metro sucede en el DF y así, ¿no? Y yo acabo de escribir un cuento que se llama Los Libros Viejos, que es ahora que fui a Guatemala y visité algunas librerías de usado, como las que hay aquí en Guadalajara, como las que hay en el DF. En todos lados. Y entonces quise hacer una relación entre todas estas librerías y al final de cuentas hice una historia que me parece muy chida, ¿no? Sí. Porque es a partir del libro viejo y pues está ahí, en situada en Guatemala, ¿no? Okay, sí, pues de hecho, eso de siempre, bueno, hay quienes dicen que es un poco más fácil la creación de historias planteándolas en un mismo universo, ¿no? En este caso, pues, no sé, como mencionabas a Ibargüengoitia, hace poco leí un compilado que se llama Sálvese Quien Pueda. Es eso, ¿no? Todas las historias que maneja él siempre están dentro de una misma ciudad y en algunas ocasiones el tono con que maneja el lenguaje del narrador pareciera que es el mismo narrador en todas las historias, ¿no? Eso es algo muy interesante de cómo siempre se mantiene esta como coherencia dentro de la forma de narrar las historias, ¿no? Pues igual vamos a pasar ahora con la pregunta. Muchas gracias por los comentarios, Juan. La verdad, creo que no todos los días vamos a tener invitados tan ilustres en cuanto al... Pues si me pagas, vengo más seguido. Te puedo pagar con café y libros, pero creo que ya los tienes. Entonces, vamos a pasar con los regalos para los radioescuchas. En este caso, recuerden, tenemos un par de fanzines, el número 6 y 7 de Los Locos Llegan Solos. El 6 tenemos que su tema es el romance y el 7 es la convicción. Tenemos aquí algunos autores locales. Ustedes pueden participar dentro también de Los Locos Llegan Solos y pueden entrar a la página de Facebook de Barrio Chino y ahí mandar su colaboración. Tenemos también el día de hoy como regalo el número 1 de la revista Rayarte. en el cual también aquí nuestro invitado Sergio tiene un texto llamado Una de Antihéroes. Viene algo que me gustó mucho de esta revista, es una como entrevista como ficción hacia Octavio Paz, ¿no? Esta parte de que hay un periodista que viaja en el tiempo y le empieza a hacer unas preguntas sobre el lenguaje de Octavio Paz, y es bien curioso cómo él toma de algunas partes del arco y la lira para contestarse a sí mismo, ¿no? Pero como si Octavio Paz le estuviera contestando mientras acá se toman un café, ¿no? Eso está muy, muy, muy a gusto. Y también tenemos como regalo, junto con todo lo demás, este libro de Rimas y Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. Y la pregunta del día, pues es algo muy sencillo, la verdad. Recuerden, lo gana la primera persona que mande su respuesta. Pueden comentarla ya sea en el chat de radiocartón.com. Pueden mandarla como mensaje también o como publicación en la página de likes de Facebook de A Sangre Viva. O pueden mandar su respuesta también al correo sangreviva1990@gmail.com. La pregunta es, mencionen 5 títulos de obras de Shakespeare y por qué les gusta ese autor. Es muy sencillo, recuerden mandar sus respuestas. Y pues ahora, como conmemorando, por así decirlo, un poquito, y casi casi despidiéndonos el día de hoy, pues vamos a mandar esta canción porque hace poco, o es que es hoy, el cumpleaños de David Gilmour, el guitarrista, famoso guitarrista de esta banda Pink Floyd. Y vamos a mandar esta canción que se llama High Hopes. Y pues disfrútenla. Regresamos. Thank you. by desire and ambition. There's a hunger still unsatisfied. Our weary eyes still stray to the horizon. Go down this road we've been so many times. The grass was greener. The light was brighter. The taste was sweeter. The nights of wonder. With friends surrounded. The dawn missed glowing. Bueno, pues así regresamos a esta parte final de su programa A Sangre Viva. Recuerden, estamos todos los lunes de 6 a 7 de la tarde por radiocartón.com. Pueden también consultar los podcasts de este programa ahí mismo en la página de radiocartón.com o va a estar publicado posteriormente entre semana, ya sea en la página de likes de A Sangre Viva. Recuerden, el día de hoy pueden participar toda la semana hasta el siguiente programa para este paquete de regalos que incluye un libro de Sergio Funk llamado Los Abrevaderos del Ser o El Vato que Camina, el número uno de la revista Rayarte, un par de fanzines de Los Locos Llegan Solos y este libro de Rimas y Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. Recuerden, la pregunta del día de hoy es: mencionen 5 títulos de obras de Shakespeare y por qué les gusta tanto este autor. Manden su respuesta, pueden hacerlo toda la semana, ya sea en el chat de la página radiocartón.com, pueden mandarlo también como comentario o post en la página de likes de A Sangre Viva o al correo de este programa que es sangreviva1990@gmail.com. Y pues tuvo que atender algunos asuntos, pero pues muchas gracias a Sergio Funk por ser el invitado del día de hoy. Muchas gracias, Jacobo, por estar acá atrás del micrófono. Y pues los esperamos en el próximo programa. Recuerden, Sangre Viva, todos los lunes de 6 a 7 de la tarde por Radio Cartón. Y muchas gracias. Hasta la próxima.